¿Acaso necesitamos buenos memes? ¿Qué es un meme de calidad, güey? Depende, güey. ¿Depende de qué, güey? De tu ánimo. Ah, ok, güey. Bueno, para mí el meme de Pacha, güey, siempre va a ser un meme de calidad. ¿Qué es Pacha, güey? ¿No ubicas a Pacha, güey? No. Es el otro personaje principal de Cusco, güey. Ah, ya, el de... Sí, güey. Me encanta Pacha. Sí. Tiene un chingo de memes de ese güey, un chingo de escenas de la película, güey. Cuando el sol le da en ese a la pantalla de tu computadora, güey, de tu laptop, güey, pantalla asquerosa, güey, llena de dedos, cuando la abres, güey, llena de polvo también, y ese güey, perfecto. Siento ese meme. Ese meme está para cualquier ocasión, güey, o sea, a mí me encanta, sí, así que no puedo decir que no. Entonces, los míos son los autodestructivos, güey. Los memes completamente incómodos, güey. Los memes que envías y que comienzas a leer y literalmente es como de... Sentí el ácido estomacal ahí, güey. Okay. Yo también quiero morir. Eso está otro pedo. Esos son los buenos. A ver, veamos. Esta semana ha sido todo un rollo, güey. Hemos estado en el rush, güey. Que es la segunda semana y han pasado un chorro de cosas. La segunda semana del año y han pasado muchísimas cosas. Donde tuvimos que elegir qué noticias hablar. ¿Qué noticias hablar, güey? ¿Cuáles son los temas más importantes o que la gente quiere escuchar o quiere saber de? Porque, por ejemplo, sinceramente, voy a hablar del CES ya directamente, no voy a tocar las noticias, pero voy a hablar del CES. Es una basura. El CES 2018 es una basura. Les quiero recordar a todos que el CES es de Consumer Electronic Show. Consumer Electronic Show. Y es tonto pensar que un show de tecnología dedicado ya al consumidor va a tener un 80%, un 70-80% de conceptos. Una vez más, el CES ya nada más se está volviendo como una exposición de... Tengo esto, güey, y... ¿Quieres verlo, güey? Págame más varo, o funda mi proyecto. O sea, ya no se está basando en lo que literalmente era antes. Me acuerdo que hace unos 2-3 años, güey, cuando anunciaron las teles curvas. Uh-huh. Literalmente fue como al medio año ya estaban, güey. Obviamente era una estupidez. Nuevas cámaras, una estupidez, las super cámara, güey. La del año pasado estuvo muy enfocado en VR. Y esta estuvo muy enfocado en inteligencia artificial, pero ya tenemos inteligencia artificial. Y ya tenemos Alexa, tenemos Google Home, tenemos Google Assistant, Alexa, Siri. Bueno, sí, es una inteligencia artificial tonta. La inteligencia artificial, porque ahorita le están metiendo mucho para los productos inteligentes. Uh-huh. Sí, entonces, por eso hablé de Alexa y de Google Home, que son los competidores primarios. Porque LG también presentó el suyo, que falló en el escenario. Está falló Pixi, rotundamente, ¿no? La de año. Samsung. Creo que se pero llama es que, por ejemplo, Samsung quiere comenzar a incorporar su asistente. Que en sí es más que nada el aparato, pero lo en todas partes, güey. Porque ya las teles lo van a tener, güey. Las bocinas lo van a tener. Sí, más bien Samsung y LG presentaron un aparato, porque en realidad corren una de dos: Alexa o Google Assistant, o una mezcla de los dos. Porque en sí Alexa es una derivación de Google Home. No, Alexa es de Amazon. Pero por alguna razón está basado, tiene algo que ver, porque de hecho por eso el nuevo Kia, que era el N1, ¿cómo se llamaba? El eléctrico, ¿no? El eléctrico que anunciaron, se me olvidó cómo se llamó, su asistente de auto le llaman Alexa, en sí corre con Alexa, pero también tiene Google Assistant. Entonces, o son los dos trabajando al mismo tiempo, o está derivado. Es que hay también, por ejemplo, bueno, porque Google Assistant está dividido en dos. Uno, que es tu inteligencia artificial, y el otro, que literalmente es tu user interface. O sea, por ejemplo, si tú hablas de que Google Assistant es una inteligencia artificial el que tienes en tu teléfono, pues no. sea, esa realmente es un asistente Ajá, es un asistente, virtual. sí. Entonces, pueden tener los dos porque Alexa no es, Alexa como tal no es todavía una inteligencia artificial. O sea, sigue siendo un asistente virtual. Cuando hablamos de una situación de una inteligencia artificial, yo considero, güey, que es un programa que tiene la capacidad de aprender, güey. Pues los dos tienen la capacidad de aprender, es que... Pues sí, pero es como en base a cookies. Yo me refiero así como de neta aprender No, a no, no, aprender. neta aprende en Google Assistant, por ejemplo, desde el reconocimiento de tu voz y cómo cambia, hasta tu preferencia y cómo se expresa contigo, porque ves que es con lo que te recibe cuando empiezas por primera vez Google Assistant. Y Alexa es lo mismo, ves que reconoce que tus preferencias, cómo se comunica contigo, quién eres. Eso es lo que ahorita están metiendo mucho, de que ahora ya van a reconocer más fácil quién eres y van a cambiar sus modelos dependiendo de quién le esté hablando, güey. Pero de nuevo, enfocaron muchas cosas a empresas y no a consumidores. De hecho, una de las cosas con las que fueron y vendieron o promocionaron es de que un ejemplo iba a ser de que iba a haber cámaras y sensores en las tiendas, güey, para que tan pronto tú entraras, la máquina te reconociera y por tanto los trabajadores si supieran quién llegó, quién salió, a qué horas, Eso ya qué tiene un cosas. chingo. No, o sea, Lo de las cámaras en centros comerciales y sí, reconocimiento, güey, pero tiene ahorita un el reconocimiento putero, instantáneo, o sea, que neta te reconocen, que saben tus preferencias y van a poder leer según su proposición, van a poder leer tu ánimo, güey. Así cuando tú, Gustavo, entras a, porque usaron el ejemplo de Starbucks, entras a Starbucks, la máquina ya también lee tu ánimo y dice, ah, está de ánimo para un pumpkin latte, güey, o para un cappuccino. eso la verdad Eso está. ya, yo siento que para mí ya es algo estúpidamente invasivo. Sí, Eso eso ya es ya es demasiado invasivo, invasivo. pero es lo que van y te O sea, venden, porque si güey. literalmente van a llegar y te van a dar eso, güey, es como de la computadora me está diciendo que quieres esto, güey, es como de no, güey. Eso sí ya está mal. O sea, es muy cierto, güey. El C se convirtió en uno de los. Se está comenzando a prostituir, güey. Me acuerdo que, por ejemplo, en años pasados todavía hubo propuestas de otras consolas. No sé si te acuerdas. Bueno, eso es Hubo otro. propuestas, por ejemplo, de nueva tecnología celular. Creo que el celular que más me gustó que viene el CES no es el Huawei. ¿Cuál Es bueno? el Ah, no. Vivo, güey, que tiene el detector de huella digital debajo de la pantalla, güey. No, no vi Está ese. súper chido, eso me encanta, porque literalmente esos güeyes quitaron el hecho de que tú tienes un detector de huella digital afuera, güey, que se ve Ajá. culero. O sea, por ejemplo, al menos Apple trató como que de ocultar lo que no se viera tan culero, güey, como tener un cuadro, un círculo enorme, pero estos güeyes está justo abajo, güey. Y lo chido es que cuando pones el dedo se ilumina, güey. Es Ah, como eso es de. Se ve súper. Ajá, súper tienes mamador, feedback, güey. Se güey. ve súper mamador. Y. O sea, yo considero, güey, que por ejemplo. Como tal. Digo, lo de Sony, pues sí es una noticia, pero. Pues es muy. Es una noticia de muy bajo perfil. O sea, sí sacó nuevos dispositivos, nuevos smartphones. Pero que Su realmente sean mejora nuevos. realmente va directamente con el audio y con la cámara, güey. Pero si hablas como en cuestión de diseño, o sea, Sony se está rezagando bien culero, güey. Bien culero. Porque, por Pues ejemplo, mientras el Razer Phone te está justificando por qué tiene bordes amplios, que es literalmente para que tengas grip y ajá, no metas tus dedos a la es pantalla, un güey. gaming O phone. sea, literalmente Sony no tiene una verdad por qué tener bordes de casi Simplemente ya lo centímetro, hacen así centímetro y porque sí. medio, güey, arriba y abajo, güey. Entonces, por ejemplo, en esa cuestión Sony se está rezagando porque ahorita la tendencia del consumidor es la falta de bordes, o al menos que la pantalla, el aspect ratio de la pantalla sea más grande en cuestión del tamaño del celular. Por ejemplo, el iPhone X o el iPhone X, como quieran llamarlo, no tengo ningún problema, como ustedes quieren. Si iPhone ustedes quieren X. escucharse Edge Lord, díganle X. Si ustedes quieren escucharlo como realmente se pronuncia, díganle Ten, como mi amiguito que dice No, Amazon, ¿sabes güey. qué, güey? iPhone Cross. Lo llamaremos iPhone Cross, güey. Deleitable, iPhone güey. High quality Cross. meme, Pon el otro. güey. Q Pacha, güey. Cupacha. Ese güey me cae súper bien. entramos de nuevo como esa situación de, por ejemplo, a mí, la verdad, lo que hizo el iPhone X, digo, perdón, el iPhone Cross, fue Ahora creo que copiarle la R iPhone Cross. Cross, Cross. Fue la copia de Essential Phone, porque Essential Phone tiene la cámara justo en medio de la pantalla. Y de hecho lo que quieren es que la pantalla sea tan delgada que la cámara en algún momento pueda atravesarla. O sea, no tenga problemas, pueda seguir viendo la imagen perfectamente, pero la cámara no sea visible. O sea, que ya todo tu celular sea pantalla. Y digo, eso está muy chido. Como espejos de Doble vista. O sea, está muy chido, sí se puede hacer. Obviamente necesitas un poquito más de tecnología, lo que tú quieres, un poquito más de desarrollo. Pero ya, por ejemplo, Y con inversión, con los pasos acelerados que tenemos, quizá 2021 ya esté creo que el próximo año, algo güey. así. Yo No, creo que ya el próximo. también, ¿no? No, güey, pues el Essential Phone salió hace como año y medio y ya tiene nada más una camarita acá, güey. Es completa Sí, pantalla, güey. pero desarrollar las tecnologías como tal, porque no nada más es el vidrio, güey. Tienes que poner una forma de que proyecte la imagen. Entonces, eso es así lo que sería el problema Pero es lo también. que te digo, güey. O sea, el Essential Phone ya existe, o sea, ya está activo, güey. Y de hecho me encantó, por ejemplo, cómo resolvieron el sistema del audio, porque es a través de microvibraciones, no es un Ah, imán. eso es lo que sí me llama la atención de las pantallas de Sony. Ah, La que sí, me habías. Que de hecho, desde el año pasado me habías dicho, ¿no? El Que año iban a pasado generar sonido con anunciaron lo. vibraciones, güey. Que fue lo más genial. No sé cómo no lo pensaron antes, güey. No sé si la limitación haya sido la tecnología de los materiales como tal. Porque el Pues puede sonido ser, son güey. vibraciones. No necesitas una bocina, necesitas que tu pantalla vibre con la frecuencia y punto. Sí, pero por ejemplo, esa frecuencia es hasta qué punto para no dañar los microcomponentes de la pantalla. Sí, Porque, nada por más. ejemplo, ahorita las pantallas literalmente ya son una lámina. Casi casi ya no tienen circuitos, güey. Si eso era lo que te limitaba antes, pues obviamente no lo puedes hacer, güey. Quizá fue Porque la por limitación vibración, tecnológica, tu no pantalla de se termina materiales. autodestruyendo, Sí, güey. O sea, actualmente, por ejemplo, algo que se me hizo súper cool que yo vi de LG el año pasado fue que literalmente separaron la pantalla de las bocinas, güey. Entonces tienes una pantalla de literalmente medio centímetro de grosor, güey, que puedes pegar con velcro a tu pared, porque literalmente es velcro. O sea, atornillas un pedazo de velcro enorme y ya la pantalla llega así. Y le haces así, güey, está como de súper hype. ya Y tuve esa. me encanta, o sea, el hecho. Porque tu bocina es un DEC. Todas tus conexiones HDMI, etcétera, etcétera, etcétera, van al DEC. Y eso lo retransmite la pantalla, güey. Entonces la pantalla se ve súper limpia, güey. Porque literalmente es un cuadro enorme, gigante, güey. Y el DEC es lo Nada que más escondes procesa tus todo, güey. cables y ya. No, es por. Tiene una conexión tipo Bluetooth. Súper rápida, güey. Ahora, también es como de esa clase de cosas. Son increíblemente caras. Sí, Porque. obviamente, eso es son Yo me acuerdo productos. cuando recién había visto el primer LG, la LG Curva, que estaba, por ejemplo, en nuestras tiendas leales. Hemos dicho que estamos en México. Hay una tienda que se llama Palacio de Hierro. Literalmente costaba 200 mil pesos mexicanos. Pero era una pantalla curva, güey, de 35 pulgadas, güey. Y no solo eso, güey. Ni siquiera era 4K todavía, güey. O No. sea, era todavía como de 1080. medio 4. No era un 4K, 1080 pero no era o. nativo, güey. Ah, O era sea, era escalado, 1440, güey. güey. Era escalado, güey. 1440 con upscaling. Y era como de. Está chido, güey. Obviamente no está chido, güey. Pero bueno, o sea, creo que parte de toda esta situación de cómo está el CES es como también, una vez más, llegamos. El consumidor es quien nos está quejando, güey. Que O sea. también cuánto, yo digo que también vieron eso, cuánto consumidor realmente hay y cuánto inversionista Es que también, tienen. por ejemplo, desde el momento en el que el CES te cuesta $750 la entrada, güey, no es como cualquier No, gente no, va a no ir, güey. cualquier gente. O sea, y es como Pero de. sí, Entonces, obviamente ahí lo que te están vendiendo ya es tienes un problema desde la raíz que te indica, obviamente, que el a quién CES está ya no está bien, dirigido. güey. O sea, y sinceramente yo preferiría ir a un evento gratuito de una marca específica que me gusta, güey. Pues tendré, ajá, también, o que Porque. tengan un buen keynote. Porque no te cobran, güey, pero tienes que pedir entrar desde hace como Sí, un tienes que año. reservar, sí. Y es como de. Lo que te voy a decir, porque antes, hasta este año, el año pasado, otra vez volvieron a subir las estadísticas. El E3 ya estaba muriendo. Por eso el año pasado casi no hubo ni expositores ni ponentes. Porque el E3 ya estaba muriendo. ¿Por qué? Porque estaba dirigido a medios. Pero pues realmente siempre iban los mismos medios, ¿no? La gente no podía jugar los juegos. No No estaba. puede. El E3 no estaba dirigido a la gente, güey. Sí, Aunque te vendían como que es como eso. la parte de que, güey, estos son los que te consumen, güey. Eso es lo que son. Exactamente. El E3 se volvió grande porque literalmente, güey, Al llegó principio la era grande gente, porque era güey. el único que había, güey. Después nace cosas como PAX, que ese es de los más importantes, y que ese fue igual un show en el que empezaron ya a ver noticias y exposiciones, pero sí es para el consumidor y para el fan, güey, y mucho más accesible que el E3. Entonces eso empieza a matar al E3 y se dan cuenta y dicen, no, no, aguanta, paro, y el de este año sí va a ser abierto al público, Eso obviamente va a es estar lo que como de deberían pensar papelón. desde el momento de desarrollo. O sea, si te van a cobrar, que mínimo obtengas algo, güey. O sea, no nada No más sé así. si te No, den una no, pero bolsa de no. regalo por No, pero, o sea, 8 no nada mil. más así como de, ah, pues es mi playera de letras y todo eso. O sea, no. O sea, si vas a ir porque estás demostrando un fanatismo. O sea, por ejemplo, por $750, güey, que te den algo bien, güey. La verdad, ahí puedes jugar todo lo que tú puedas entrar y lo que tengas la paciencia para hacer fila, vas a poder jugarlo. Ah, no, sí, o Te sea. regalan cosas de De los juegos apariencia y y de los códigos, o sea, juegos, sí, y lo además entiendo. tienes tus exclusivas Pero ahí de sí, por venta. ejemplo. Por ejemplo, algo que yo te puedo decir, y no es, en verdad, no es por darles todavía más fama. Pero, ¿quiénes fueron los desarrolladores? ¿De cuál? No me acuerdo, es que es un desarrollador que tiene su propia expo, güey. Con sus juegos. Un desarrollador con su propia expo. Bueno, por ejemplo, PlayStation. el BlizzCon. BlizzCon. BlizzCon, cuando vas, si tienes cosméticos en tus juegos o si tienes Ajá, te cosas regalan cosas completamente digitales, exclusivas, sí. güey, y no es tan caro, güey. Y vas a jugar allá, como por ejemplo con tu Vas a perfil jugar, y vas a ver cosas los y colos y todo eso. torneos. Entonces es como de, pues todavía es más Los interactivo, güey. paneles exclusivos. La gente, las empresas se están separando de los consumidores Sí. y, o sea, ¿Qué es lo que digo que estaba matando el si E3? alguien está escuchando y alguien está trabajando en eso, ponga atención. Los independientes no tienen eso, que eso agradezco y me alegra mucho, güey. Los independientes escuchan a la gente, los Porque independientes pues es están que de al eso caso, porque de ahí viven. vienen también. Vienen de no poder asistir a un E3, de ser excluidos de la comunidad, de ese tipo de cosas también. Entonces, sí, la mayoría de los desarrolladores indie, de los independientes, tienen en su mejor deseo estar en contacto con la gente, güey. No, también es difícil que Sony entre en contacto, que diga por ejemplo, que Nintendo entre en contacto con lo que quieren los fans tan inmediatamente como un desarrollador indie. Imagínate todo el input y todo fucking veneno y toxicidad que tienes. También está Por cabrón empezar ejemplo, a filtrar de hablando de todo eso, eso. hablando de eso, y no es por, o sea, no, no sabes por la noticia, güey, el Nintendo Direct Mini, güey, solo fueron anuncios de como 20 juegos. Fueron 15 minutos, sí, como de 20 juegos. O Fueron de sea, volada y que. me encanta, güey, porque fue un rush, güey, o sea, no fueron así como de, y este año vamos a Sí, no, tener, no es como hubo de, tal a la plática como verga, güey, antes, o ¿no? sea, Tráiler tras tráiler tras esto es tráiler lo que tras va a haber, tráiler, sí. chingale, güey, o sea. Algunos fueron más bien actualizaciones, porque ya sabíamos que existían, como el de Kirby. Ajá, Pero nada más que hubo como de, o sea, ya está O terminado, güey, reediciones como ya ya está en la tenemos puerta de la fecha. casa, güey. Ajá. O reediciones o ediciones completas, como la de Zelda, La de la Hyrule de Hyrule Warriors. Warriors. ¿Ves que ese es como un, no iba a decir Battle Royale, pero es No, como, es un ¿cómo se llama? Es un Moe. ¿Moe? No. MMO? No, no, no, no, no, no. Mozo. Un mozo. Que es como Dynasty Warriors. Sí, es como Berserk. Berserk es un mozo también. Que es más como que el más importante, digamos. El mejor representativo de ese género es Dynasty Warriors. ¿Qué digo? Se ve muy chido, me gustó. Muy chido, pero si alguna vez has jugado uno, creo que no, porque sentirías el dolor, güey. Son estúpidamente largos, güey. Son estúpidamente largos y a veces hasta monótonos, güey. una sola campaña, güey, porque tienes campañas por personaje, al menos en Dynasty Warriors. No sé cómo funcione, honestamente, es Y este tienes Breath of the como Wild. 40 No, Breath of the personajes, Wild. güey. Sí, son varios, güey, más los desbloqueables, todo. No. Eso yo lo sufrí con Super Smash. Que no, tal vez no, o sea, tal vez no tenían historias largas, güey, pero ahora tienes que conseguir los trofeos, Sí, güey, de era clásico, igual cada que uno como de en los los viejos personajes, de güey. pelea, que si querías desbloquear, hacías la historia con el básico y luego seguías Me encantaba porque en Super Smash, creo que en el Melee y en el Brawl, güey, tenías dos tipos de trofeo, güey. El trofeo por hacerlo y el trofeo por hacerlo en hard mode, güey. Entonces era clásico. como si eres chingón, güey, tienes los hard, porque si hacías el hard Te mode daban el directo te daban normal. los dos, güey. Y era como de, no mames, No, no, pero los musos son. La neta, yo sufro con los musos. Y bueno, pues otra cosa que me pasó en la semana, ya regresé a la universidad. Lo cual, puta madre. Tengo un La chingo de maestría. tarea. Buena situación, estoy aprendiendo sobre calidad. Sobre Fin y calidad. estándares de calidad. Ah, ya. Y cómo asesorar a la gente a crear estándares de calidad y los diferentes tipos de calidad. Por eso ahorita estaba leyendo todo eso y digo, wow, o sea, no es broma. Pero algo en lo que yo te puedo decir, y lo digo así, la gente es la que te va a dar calidad porque es la gente la que debe atender a la gente. Entonces, estuve viendo porque me dieron un cronograma, güey. Las mejores empresas con mejores servicios literalmente tenían ejércitos de gente que atendían a gente, güey. O sea, no era... Coca-Cola se hizo grande porque por ahí por los 1940 contrató a un chorro de personas exclusivamente o a hacer labor de venta o a despejar dudas del producto. No se enfocó así prácticamente en nada en cuestiones de imagen ni de publicidad, wey. Fue solo gente, wey. Y eso es lo que hace que la marca sea ahorita. En otras cuestiones, o sea, simplemente mi semana ha sido bastante divertida. Ayer me fui caminando a mi casa, wey, desde mi trabajo. ¿Desde qué estás, güey? ¿A qué hora saliste, güey? De aquí salí 3:30, Ah. no, allá llegué casi a las 5. O sea, sí es bastante. Pero es que pasó algo bien chistoso, porque llegué y pasó un niño y me dijo, ¿tienes una moneda? Y yo le dije, va, saqué mi dinero, conté, tenía 11 pesos, güey. Y no sé por qué, güey. No sé por qué mi mente me jugó. Yo dije, le voy a dar 5 pesos al niño, güey. Y le di 6, le di lo de mi pasaje, güey. Y me quedé con los 5 pesos que eran para el niño, güey. Entonces cuando ya voy, veo, güey, digo, verga, güey. No. Y dije, la neta no me late llegar a un camión y decirle, güey, me falta un peso, me haces paro, no me gusta hacer eso, güey. Entonces literalmente fue así como de, ok. Me fui caminando, güey. Era una travesía tan larga porque tuve que pasar por literalmente obra abierta, güey. Entonces había literalmente polvo, olor a heces porque estaban reparando una alcantarilla, güey. Y aparte aguas negras, güey. Mis zapatitos se mojaron, güey. Y nada más escuchaba Y el... Pss, tu mientras caminaba yo así de, ay, guácala. Y aparte pasé como por 4 universidades. Y digo, tengo 23 años. Pero a veces veo a chavos que están en la universidad. Y digo, no mames. No es por ofender, brother. Pero es como de, hay chavos. Y hay chavos. okay. Entonces es como de, el hay chavos. Es como de, ay. El vato que está todo, siempre está ebrio. O el vato que literalmente no da una situación graciosa. Tengo una muy excelente anécdota de cómo a veces puedo tratar a la gente. ¿Quieres contarle algo? Solo no digas el nombre. Les voy a contar una anécdota. En prepa, me acuerdo en una clase de Biología. biología. Emanuel y yo estábamos discutiendo. Hay diferentes versiones de lo que pasó, no vamos a entrar en detalles, Yo tengo pero la versión canon, pero vamos a escuchar la sí, versión güey. de La versión que a Gustavo. mí me pasó, güey. La versión que yo hice, güey. Yo estaba exponiendo acerca de biología y de cómo gracias a la pérdida de oxígeno, los muchos animales tuvieron adaptaciones y redujeron su tamaño, ¿no? Bueno, sus descendientes redujeron su tamaño, ¿no? Y un compañero alza la mano y me hace la pregunta que simplemente no supe cómo responder. Eso tal vez me convierta en una mala persona. No, sí supo. Porque literalmente esta persona dijo, ¿sabes qué? Si meto una hormiga en un vaso entonces, y le si pongo meto una hormiga en un eso, hasta eso créditos a él porque supo que es un ambiente controlado. Un ambiente porque cerrado, dijo un ambiente cerrado y le pongo oxígeno, se va a hacer grande. Mi reacción fue completamente sorpresiva. Mi reacción fue completamente instinto, explosiva. Fue un instinto, güey, o sea, fue de repente simplemente lo miré a los ojos, güey. Azotaste tu mano, güey, eso queda claro y eso sí, está en todas las opciones. Sí, sé que sí azoté mi mano, güey. Lo viste y gritaste, "Estás pendejo." ¿Estás what? Holy shit. Para esto el profesor de biología tenía una regla estricta de no decir groserías. Insultos, no sobrenombres, o sea, no apodos. No gritar y sí, o sea, ningún tipo de ofensa hacia los compañeros, ni al maestro. Y literalmente el profe, y lo que me encanta que fue después de haberle gritado a esta persona, y que sinceramente si en algún momento me escuchas y reconoces mi voz, una disculpa, perdóname, lo siento. Pero algo que me encantó es que el profesor no dijo nada. Nada. Me dio chance. Técnicamente me apoyó. El profesor dijo la neta. ¿Para qué te digo? El que profesor no, sí, me apoyó. O sea, esas preguntas no se hacen, amiguitos. Es como algo que me pasa también muy seguido. Y esto pasa mucho en redes sociales. Es: subes un juego, subes un anime a tus redes sociales, pones el nombre de cómo se llama y no falta la persona que por no leer, por tener un chingo de huevo, cualquier sea tu problema, te pregunta cómo se llama. Era para darle énfasis. Te pregunta cómo se llama. Es como el nombre está en negritas, güey. Está en el post, está en el video, está en la imagen. ¿Por qué no lees, güey? O sea, no lo hagan, amiguitos, en verdad. Leer es sano, lean 20 minutos al día. Si pueden, háganlo una lean hora. Lean siquiera los títulos de lo que ven. La descripción de perdido. Lean revistas, lean si quieren el shampoo, pero lean. Les va a ayudar mucho. Estamos siendo assholes ahorita. Estamos siendo un poco assholes, güey, pero hay que tener en cuenta muchas cosas, güey. Volvamos a la situación de la industria de videojuegos. Ajá. Yo creo que la gente se rompe la madre escribiendo los subtítulos, güey. No solo escribiendo, lo que te comentaba. No, porque no hay un programa que lo haga. ¿Sabes en qué lo hacen, güey? En Excel. En Excel. En qué? Excel hacen el conteo de sílabas, conteo de palabras. Mm. Checar cuántas tienes por línea. Para según el movimiento del personaje. Eso, y cuando nada más es texto, igual tienes que ver, güey, porque en cada cajón nada más puedes poner una cantidad limitada de palabras. Uh-huh, porque ya viene prediseñado para los ajá, caracteres como, o ajá, el ajá. Idioma original. Es como si cada una fuera un tweet, güey. Uh-huh. Entonces, cuando tengan un juego o una película y es localizada, sea subtítulo, o sea, en especial si son subtítulos, léanlo, porque la net no es un trabajo, no nada más es agarrar, escuchar y traducir como lo que dicen y copiar y pegar el texto, ¿no? Bueno, hay muchos trabajos que son así, especialmente con películas malas mexicanas. Pues ¿nunca viste la versión de Se aceptan devoluciones en inglés, verdad? ¿Y cómo lo subtitularon? No, ni siquiera vi esa. No lo veas, güey. No lo veas, güey. Te estás arrancando el pellejo, what the fuck. Déjame ver, es mentira. Me imagino que nada más han de haber agarrado y decir, pues como que en esta escena tiene como que el minuto 2:1, güey, ponle ahí. El clásico menor que y mayor que pone el texto, pone el tiempo, la marca del tiempo, pone el texto y y cierra tu i, güey. Y ya, güey. Y ya, chao. Pero sí, no, un trabajo neto, un buen trabajo de localización, sí es mucho más que traducir, güey. Sí, o sea, a pesar de que, literalmente, o sea, los juegos son productos fáciles de consumir, lo que pero tú quieras. Hacer es todo. Pero hacerlo, debemos aprender a valorar. Sí. Hablando de eso, comienza a haber mucho movimiento sobre Mulaka. Entonces, Mulaka, no sé cuándo, sé que sale este año, no estoy seguro de la ventana de lanzamiento, pero es un excelente juego. Va a salir afortunadamente para todas las consolas, que para desarrolladores mexicanos es un super logro. Para desarrolladores mexicanos, güey, que son pequeños, que literalmente sí, son indie. Sí, donde la industria es, o sea, no puede ser más independiente aquí, güey, porque viviríamos en un estado anárquico. Che, güey, literalmente, los chicos que están desarrollando Mulaka, güey, tienen mis respetos, güey. Sí. Hacer un proyecto del tamaño que ellos tienen es algo que, sí, lo bueno es que, sí, que se puede comparar con empresas grandes, güey, que es lo mejor, güey. De hecho, una de las cosas que más emociona a nivel internacional es la cultura tarahumara. ¿Sabía? Está cool, no sabía. Porque sacaron su poll, pues, bueno, su encuesta, pues, ¿qué es lo que más emociona de Mulaka, güey? Muchos eran la cultura, ganó la cultura tarahumara, güey. Qué bien, todo. Como que van a exponer esta parte de nuestra cultura como mexicano. Y eso está también chido. Quien está y me ganando gusta atracción es Pato Box, que es por desarrolladores poblanos. Ah, los que me habías contado. Ajá, los que te había contado que ya voy a entrar en contacto con ellos ahorita. Encontrando tiempo libre con la cantidad de noticias que va a haber. De hecho, o sea, si lo ves así como en una situación de campo, sí te das cuenta de que, o sea, Latinoamérica está como comenzando a salir, güey, está como subiendo la cabeza, está subiendo la cabeza poco a poco. Digo, está el equipo argentino que te pasé un video, el de la animación. Ah, ajá. La animación, no me acuerdo cómo se llama. Es una animación hermosa. La cantidad de trabajo que metieron en eso. Es un equipo argentino, me parece que específicamente de Buenos Aires. Que va a sacar su serie, si no es que ya salió. Es una serie animada, ¿no? Es una serie animada, de eso me voy a encargar de ponerlo en la descripción y eso, para que la gente lo vea. Y yo creo que también quiero entrar en contacto con ellos para eso. Aquí en México tenemos hasta una convención de animadores como tal, que te ofrecen hasta bolsa de trabajo si asistes. Eso está muy chido. Algo que, por ejemplo, no me gusta es que, de nuevo, muchas de las animaciones mexicanas es como la mala representación del mexicano, güey, o de cosas así. ¿Cómo cuál? Familia del Barrio, güey. Ah, sí, sí. O sea, por ejemplo, es una animación, güey, pero es popular porque literalmente es un South Park, güey, pero mexicano. No, no. O sea, tal cual es. Es, güey, o sea, es grosera, güey, pero no es un South Park. A más no poder. Porque no hay. South Park tiene crítica, güey. Pero la familia del barrio no. ¿Es chistosa o era chistosa? Solía verla, honestamente, pero iba en secundaria, prepa, no me acuerdo cuándo salió. Pero pero igual que como yo sentí con ¿cómo se llama? Con Meco Boy. Ah, con Betel Aver. Con Betel Aver. Al principio era chistoso y después como que ya no. Bueno, porque tú creces, güey, o sea, deja de estar dirigido hacia ti. No, no, deja tú eso también, o sea, como lo que comentábamos con las, si vuelven a sacar una película, una serie de Arnold, güey, ¿para quién la van a dirigir, güey? Incluso si la dirigen para los niños, ya no pueden usar ese humor de los 90s, güey, porque ya está choteado, wey, ya estamos cansados. Más allá de que crecimos y maduramos, ya como que la sí, repetición, o sea, de ese tipo de bromas, de ese tipo de punchline, de ese tipo de decadencia, ya ya no nos va a ser divertido porque ya nos cansó, güey, ya la vimos mucho, güey. Entonces, ya te vas. La familia del barrio es una caricatura de la sociedad mexicana, de la sociedad popular mexicana. más como de barrio, como lo pintan ellos, güey. Pero también es a la Simpsons, porque el niño del que digamos que es como que el principal. Ajá, el hijo es como que es, digamos que es como que la Lisa de los Simpsons, es, güey. No, es completamente diferente, güey. O sea, como que todavía de barrio, pero como es más que para salir ese güey, es como cosas que, así. Sí, como sí, que sí, buscar sí, salir sí, de la esfera, sí, ¿no? ubico a los personajes y todo. Pero Y digo, o sea, quizás si evolucionaran a los personajes, o sea, pueden seguir en la caricatura, está bien, güey, pero quizás si evolucionaran un poco más los personajes, estaría chido, güey. Ahora, la pregunta cómo, ahí sí, o sea, también no voy a exigir eso porque no la sé responder ahorita, no, pero güey. es que, por ejemplo, o sea, yo considero que mucha de la caricatura mexicana sigue siendo, güey, para hacer la mofa del mexicano, güey. O sea, Ah, por ¿verdad? ejemplo, y Seguimos siendo una caricatura otros como tal, países güey. latinoamericanos, güey, tienen superhéroes. Otros países latinoamericanos tienen cosas así como literalmente mecas, güey. O sea, animaciones Pues aquí sobre robots, sobre cosas así, también, güey. Casi, me casi imagino, también anime, allá no güey. estamos dentro. Por ejemplo, yo no conozco la cultura de barrio de Argentina, güey, o de Bogotá, o de cualquier otra parte, güey. Entonces, no sé si haya algo como que así allá, o qué imagen tengan ellos de allá, o cómo se traten allá, güey. Pero aquí sí nos tratamos así, eso es. Hacer una caricatura no es malo, pero si no hacemos que esa caricatura nos ayude a crecer, eso sí es malo. Es lo que yo siento que pasa con las caricaturas mexicanas. Ajá. Bueno, a mí nos ahorita nada más tenemos el ejemplo de la familia del barrio, pero también tenemos otras cosas como la Triple A, güey. La lucha libre es un orgullo de México, güey. Y afortunadamente sí han estado moviéndose para que también salga, güey. Te digo, tienen su juego, no me acuerdo quién lo desarrolló, fue una empresa pues, más o menos grande. El juego no es malo, güey. Tiene buenos modelos y de nuevo es como los de la WWE, güey. Se vuelven repetitivos después de un tiempo, güey. Pero no es malo, güey. Tiene buenas mecánicas, tiene mecánicas especiales ahí que obviamente ya rayan en la fantasía, pero también la WWE, ¿no? Pero Sí, para hacerlo además, entretenido, güey, porque en Edge of the Spider, no, no en Edge, no, sí fue en Edge. Bueno, en la serie en el arco de cómics de Spider-Man, que es Spider-Verse, que son todos los Spider-Mans de los universos que hay uno que es un Spider-Man mexicano, güey. Y aquí son dos cosas, güey. Spider-Man con sombrero. No, afortunadamente no, güey. Son dos cosas, una buena y una mala, güey. Está escrito en español y después lo traducen al inglés, no al revés. Está bien. Dos, quien hace el arte es un artista mexicano que además le hace los cómics a la Triple A. Los cómics de la Triple A y las caricaturas de la Triple A los hace ese güey. Es talento mexicano, güey, tiene un estilo de México. El diseño de Spider-Man se ve súper chingón, güey. Tiene esta calavera, la. ¿Cómo se llama? Spider-Verse busca. No me acuerdo cómo se llama. El Peter de ese mundo, pero busca Spider-Verse, Spider-Man mexicano, güey. O Hombre Araña mexicano, algo así. Y de hecho está basado de que su jefe de ese Spider-Man era un luluchador que tenía un nombre de creo que su papá se llamaba Tarántula, algo así en su nombre de ring. Entonces Hola, perro. se muere por la mafia que hay aquí de los narcos y eso. Y Peter toma el manto de Hombre Araña porque no me acuerdo cómo adquiere los poderes ahí, güey. Todo va bien, güey. Hasta que de repente ponen el mismo escritor mexicano, pone: vamos por unos tacos y unas chanclas y unas tortas. Y lo digo con ese tono, güey, porque es como que el tono que intentaron dar ahí, güey, porque es como que demasiado marcado esta caricatura que tenemos de México de que hablamos así. Entonces, como que eso ya no está chido, güey. Porque Como lo que. vuelves a bajar, güey. Ajá, O sea, ya está exactamente. arriba, güey, Ya lo lo vuelves a. pudiste ver puesto a alguien que hablaba como nosotros. Quizá que hablaba barriado, güey, pero no porque hable barriado y no porque es mexicano te va a decir que va a ir por chanclas y tortas y tacos. Exactamente, es eso. De hecho, o sea, me encanta el diseño de este Spider-Man porque literalmente parece de luchador, güey. Sí, O sea, exactamente. Está se ve muy chido, basado güey. en eso. Lo respeta muy bien, todo está excelente. Hasta que de repente empiezas a esas líneas de diálogo en el que dices: puta madre. O sea, ¿por qué lo tuviste que llevar ahí? Sí. ¿Por qué regresas? O sea, el mexicano es más que eso. O sea, sí, México no es tacos, chanclas y tortas, güey. Es parte de nuestra gastronomía, sí, pero no somos eso. Se llama Arácnido Junior. Arácnido Junior. Que es hereda el nombre de su papá, que aquí tenemos la costumbre esa de que está el santo y el hijo del santo o Blue Demon Junior, etcétera. Ese es 2099. 2099 es de hecho Miguel O'Hara es latino. Y por eso su traje tiene una calavera, que es que representa también el Día de los Muertos. Ah, qué cool. Ajá. Entonces, ahí como que tenemos nuestras salpicaditas como latinos y eso. Pero de nuevo es eso, o sea, no denigrarnos a nosotros mismos a esa caricatura que nos están intentando vender. Entonces, pues sí. Pues es como, es que el tema que ya hemos hablado en su momento, ¿no? Es como de, lo malo es que un extranjero te baje, güey. Pero es peor que tú como que mexicano tú te bajes. Como tú de tu propia raza te bajes. Y eso está mal porque ha quedado demostrado, güey, que hay el talento, mucho talento latinoamericano está moviendo al mundo actualmente. Uno de los principales, y ya lo hemos hablado antes, ha sido González Camarena. Ahorita están los hermanos Hernández, güey, que están en Japón. Que son los que estaban desarrollando el Li-Fi, güey. O sea, el internet a través de la luz. Uh-huh. Son mexicanos. O sea, hay gente que tiene el talento. Y una vez más, güey, el apoyo que nosotros como latinos en general, y en general como personas, porque le das más importancia, por ejemplo, a una persona que se puede volver meme. Hablemos, por ejemplo, de ejemplos rapidísimos, güey. Está Rubí, está Lamar, güey. Está el niño que vendía empanadas y todo eso. Digo, está chido, güey. Las empanadas, pero había pasado, pero sí, güey, pero por ejemplo, el chico tuvo la oportunidad de su vida, güey. Yo digo, no lo critico ni nada. Él decidió mantenerse en lo que él hace y lo que, y digo, porque pues ahora sí que es bastante respetable, güey. Es bastante respetable. Y en lugar de estar literalmente en una corporación, güey, que le digan, queremos que vendas más Telmex, pues me dedico a lo que me gusta, ¿no? Uh-huh. Pero por ejemplo, ahorita a él lo bajaron súper rápido, güey. O sea, dijo no y los medios se lo acabaron y lo bajaron. Se acabó junto. O sea, por ejemplo, ahorita ha sido una de las mejores situaciones más divertidas del año, porque fue iniciando el año, ni siquiera fue el año pasado, güey. Fue lo de este niñito que está cantando, güey, el niño huichol. Uh-huh. O sea, digo, todo mundo ya se apropió de su imagen, güey. Te puedo asegurar. Hay piñatas, güey. Te puedo asegurar que el niño no ha visto ni un solo peso, ni un solo peso de todo eso. Güey. Y eso es súper triste porque la gente sí se ríe, la gente. Es como, güey, estás apoyando algo tan estúpido. Y eso a mí, de manera muy personal, o sea, no en cuestión del blog ni nada por el estilo, de manera muy personal de mí, o sea, en mi cuestión como persona, y lo recalco, es, ¿cómo es posible que la gente consiga eso? ¿Cómo es posible que la gente, por ejemplo, se pelee entre ellos? O sea, lo he visto. Muchas veces tengo que mediar los contenidos de la página de Facebook, güey, porque la gente se comienza a atacar y digo, aguanta vara, güey, o sea, haz paro, no te expreses así, ¿no? O sea, hay gente que literalmente llega y te ofende luego, es como de, okay, me puede haber equivocado, lo que tú quieras, güey, pero no es como para que tú llegues y estás bien pendejo y escribes y cosas así, o sea, eso no está bien. O sea, está bien si quieres decir, por ejemplo, como el que tuvimos que Gustavo escribió mal, Breath of the Wild, escribió Berete, algo así. Breath, o sea, lo escribí bien, solo que tiene una E de más al final. No, tiene una R en medio, está raro. Tiene una, o sea, tiene no una me acuerdo E bien. De más. Entonces, una persona que sigue la página, escribe, no sé si la desde cuándo se escribe Breath, algo así. Bueno, una persona llegó a comentar. Nunca se ha escrito Breath. Ajá, nunca se ha escrito eso, y con el... con los emojis, güey, ¿no? Entiendes que es la broma, como lo quiso decir, güey. Entonces, no llegó agrediendo ni nada. Y vale la pena hasta responderle a él y seguirle, ¿no? Como que, sí, nos quemamos, ya en modo, etcétera, güey. Pero sí, si de repente alguien llega y te dice, bebé pendejo, o cosas así, güey, como que. ¿Qué pasa mucho, por No, güey. ejemplo? Y eso Ni es. entre nosotros nos hablamos así, güey. Y esa es una situación en la que te digo que, o sea, tú no lo ves, pero yo estoy un poquito más en contacto con ese güey. A veces es como de aguanto varo, porque literalmente te expones, ¿sabes lo que te decía ayer, no? O sea, te expones. Entonces, en esa situación de, o sea, más personal, porque somos humanos, o sea, estamos haciendo incluso esto porque nos gusta, ¿no? Y también porque queremos que La tú. importancia del amor a México y Latinoamérica, porque es el punto del blog, o sea. Exactamente. O sea, digo, estamos hablando de temas que tal vez tienen que ver más ahorita con Estados Unidos y con el No, extranjero en no con esa Estados situación. Unidos, es internacional, Ajá, güey, o por sea. eso dije, y con el extranjero en general. Pero, por ejemplo, si esto pega, y obviamente solo va a pegar con tu apoyo, O sea, esto en sí es una plataforma si para. esto pega, podemos hacer que mucha gente que tiene las intenciones, pero no tiene los contactos o no tiene la manera de exponerse, güey, crezca, güey, y Sí, entonces ese es el punto de esto, güey, Latinoamérica que va a se. crecer, y ese es el objetivo que nosotros estamos teniendo. Pero bueno, yo ya me Sí. excedí con mis temas. Sí, de hecho, de la semana llegamos a esto, pero. O sea, apoyen talento latino, o sea. En especial al mexicano que no se le olvidó que es mexicano. Y al latino que ya no quiere ser un estereotipo latino. Saludos, Diego Luna. Saludos, Guillermo del Toro. Saludos, Diego Luna. Iñárritu. Saludos, Iñárritu. Saludos, Lubezki. ¿Quién más? Que así se ha destacado. Que, o sea, como que son los grandes expositores del talento mexicano, de que existe, de que se puede. Son ellos, ¿no? Pero también son los expositores de que para que se pueda hay que salir. Y eso hay que también nosotros, dándonos amor entre nosotros, dándonos amor entre latinoamericanos, que no tengamos que salir, que crezcamos acá y que la gente llegue a nuestro contenido en vez de llevar nuestro contenido para mandárnoslo de Que regreso. consuma local. Entonces, sí, pues antes de llegar a. Si tienen un pensamiento, un impulso de insultar a alguien, aguántense. Y piensen quién tiene talento, que es, no sé, que sea mi vecino, que sea mi amigo, que sea un conocido, vayan y díganle que es chido. En vez de agredir a alguien, vayan y hagan eso, apoyen al talento local. Y como de nuevo recalcamos, esta es una plataforma para exponer a todo ese talento. Entonces, si tienen un talento que se desarrollen en alguno de nuestros temas, que es videojuegos, cultura geek o tecnología, pues más que bienvenidos, déjenos saber. Queremos comunicar de todas estas personas que el problema es más que nada lo que más nos ha costado eso, Encontrar gente. encontrar gente, porque también no estamos muy difundidos ni muy conectados nosotros como mexicanos entre nosotros. O sea, de nuevo, regresamos a eso, muchos estamos saliendo. Entonces, pues sí. ¿Y a ti cómo te fue en la semana, amiguito? Mí me fue bien. ¿Qué hice en la semanita? Hoy no dormí, por ejemplo, no he dormido. Tienes un serio problema, amiguito. Es considerar dormir, es algo natural, es algo humano, güey. Sí, No, no te hace mañana. inferior, güey. Mañana sí no tengo nada que hacer, güey, me duermo. O sea, hoy en la madrugada. Me duermo, güey. Sí, No si no mames. tengo nada que hacer demasiado temprano, me duermo, güey. Pero pues estuve atendiendo igual lo del CES, más que nada de estar rascando para ver que hay cosas buenas, nuevas, estar juzgando ahí. Y eso me retrasó con el artículo que hice de Mecaleo. Entonces, por fin, después de 10 días, güey. 10 días, por fin pude escribir y subir ese archivo, porque tuve que andar buscando información, cubrir las otras noticias y todo eso. Entonces ya por fin está. El mejor jugador, me parece que es el segundo mejor jugador a nivel mundial. Es mexicano. El chico tiene 16 años, Yo güey. ahorita te digo que encontré a este vato cero, que creo que está entre los primeros Cero es el mejor 10, jugador. que ya se Si no mal retiró. recuerdo, Cero dijo, ya me aburrí, adiós. Uf, wow. Es como de, pues sí, o sea, tal vez lo tuyo no estar ahí. O sea. Ya no, es ahí porque pues sí. Quizá con un nuevo Smash vuelva. O quizá con otro juego competitivo. La bronca es que también, o sea, la cosa cambia, güey, tú creces y así, o sea. Yo digo, le deseamos lo mejor. Es que no, no es tanto como que tú creces y eso, güey, es que más que nada como que quién te compite, ya cuánto estuviste jugando ese juego, ya cuánto tiene que salió Smash 4, güey. Ya tiene un rato, güey. Exactamente, güey. Entonces como que ya la escena ya se estancó ahí, güey. Entonces quizá, bueno, no que la escena se haya estancado, güey, pero el crecimiento que tienes como jugadora y llegas hasta un punto, güey. Que sí, hay juegos en los que descubren nueva tech 20 años después. No me acuerdo que fue, me parece que fue Mortal Kombat. No, Street Fighter Alpha 2, creo. Descubrieron nueva tecnología, güey. O sea, se refieren a combos, cómo encadenar y todo eso, güey. Wow. Entonces, años después descubren eso, güey, como que revitaliza un poco el juego, pero honestamente la escena de la comunidad de peleas no va a regresar a Alpha 2 nada más por eso, por lo que descubrieron, güey. Entonces, como que también yo creo que si le vuelve a encontrar amor cuando vuelva un nuevo Smash, yo creo que va a volver cero a la escena, güey, porque pues va a tener que aprender las nuevas mecánicas. Y de hecho, algo que te digo es los nuevos balances. Nintendo no suelta el GameCube, güey, o sea, no suelta una de sus no, mejores sabes consolas, sus mejores controles, güey. Porque también sabe cómo son los fins, güey, del Smash, güey. O sea, de lo que se dice fins, no los que compiten, saben cómo son los fins. O sea, me sorprendió porque digo, el Nintendo Wii tenía el adaptador. El adaptador físico. Abrías la tapita y construido, ¿no? Ajá. El built-in, güey. El Wii U tenía su aparte, güey. Ahorita el Switch también, güey. O sea, no lo quieren dejar, güey. No, saben no, que. No, dejar, saben que hay ahí. Ellos hay saben gente, que hay güey. Algo y nosotros sabemos que va a haber algo ahí que necesita el control de GameCube. Spoiler, güey. Super Smash. Sí, Super sí, Smash sí. Switch. Si se llama algo así, güey, ¿cómo le pondrías a un juego de Super Smash que tenga 2. Que ver con Switch, güey? Porque la neta Super Smash for Nintendo Wii U era como, ay, no mames, qué título tan aburrido, güey. Pues podrían llevarlo de cualquier otra convención, no tiene que ser necesariamente que lleve Switch o algo relacionado, porque por ejemplo Super Smash Bros. Brawl no tiene nada que ver con GameCube, ¿no? O con Wii. Brawl era de Wii. De Wii, o sea, no tenía nada que ver con Wii, pero simplemente se llamaba Brawl, güey. Entonces. Pues Brawl la es pueden lucha, llamar wey. De cualquier. Sí, Mili pero. Es... Por ejemplo, o sea. O sea, pero por Super ejemplo. Smash Bros. Si Wii U. Ahí sí, como que se hacía uno colore, güey. Pero todos los demás no tenían algo que sí, ver. Sí, o sea, pero es lo que te digo. O sea, como de. Hay una palabra que puede utilizarse así. Como que podría ir bien con lo del Switch y todo eso. Por ejemplo, One to Switch me hace un título muy creativo. Sí, súper creativo. Güey. Entonces, por ejemplo, puede ser algo así como de. Fucking Super Smash Brothers Twist, güey, o algo así. Twist Pop It. Twisted Metal, güey. Esa madre ya está más que muerta. Cosas así. Pero bueno, ¿qué más hiciste, güey? ¿Qué más hice? Vimos el Overwatch League. Blizzard le inyectó dinero a esa madre. Vamos no poder. Blizzard le inyectó dinero a su Overwatch League. Como no tienen idea. Es uno de los eSport, bueno, el evento eSport más bonito que he visto, güey. El diseño gráfico es hermoso, güey. El diseño del lugar también, güey. Cómo pusieron las pantallas, cómo se ven, cómo las transiciones que tienen. El halo fue lo más genial, güey, porque casi no se veía durante la transmisión, güey, pero los que estaban en vivo lo podían ver. Cuando avanzaba el medidor de que tomabas la zona, el halo cambiaba y iba tomando el color, güey. Era de, me parece que si era, por ejemplo, en London Spitfire ves que es naranja, ¿no? Ah, entonces sí. Cuando estaban tomando la zona, el halo es blanco. Pero conforme iban tomando la zona, iba avanzando el naranja, güey. Ajá. Iba invadiendo lentamente todo el blanco hasta que se llenaba, güey. Entonces, el trabajo que pusieron ahí para... Para tener un color personalizado por equipo en todo su HUD. Y y que estuviera avanzando en tiempo real, güey. O sea, también eso... La organización de eso es algo tremendo, güey. El trabajo que le pusieron para que todos y cada... 312 skins que son recolor, sí... Pero son un buen recolor, güey. O sea, no agarraron ni control C, nada más cambias tu fuente de colores y ya, güey. Bueno, a excepción de los que parecen nerf o super soccer. Ah, y la selección de colores. O parecen simplemente de plástico. Los chetos. Uno sí se ve así. Los chetos Flaming Hot, güey. Ya la selección de colores, eso ya es otra cosa, güey. Pero el equipo de diseño y de modelaje se dio el trabajo de ver el modelo y decir dónde va mejor este color, güey. ¿Cuál es el color predominante, güey? Etcétera, no etcétera, me gustan etcétera. Los colores de Spitfire. Ni de Spitfire, ni de ni de, ay, ¿quiénes son los azules? No, no, Spitfire son los azules. No, Spitfire son naranjas. Es naranja con azul. Pero hay unos que son más azules, con más azul con que naranja, son los parece. Que son de Super Soccer, güey. Ajá. Ahorita te digo. Sí, no, hay unos que no se ven muy chidos, pero en sí la competencia es lo importante. Los dos mejores equipos eran Seoul Dynasty, una de mis mejores, de mis combinaciones de colores favoritas, y y Los Angeles Guardians, güey, que de hecho van a competir hoy empieza un poco temprano, hoy compiten hoy 13, y la competencia está genial, la calidad y el nivel de competencia que hay ahí es genial, a diferencia de la Copa Mundial en donde o Surcorea aplastaba o Estados Unidos aplastaba. Spitfire era. Así es, Spitfire, los Super Soccer, güey. Sí, güey. A diferencia de la Copa Mundial en donde Surcorea aplastó a Estados Unidos y Estados Unidos aplastó a todos los demás, güey. Dallas Fuel. Dallas Fuel. No, sí, porque tienen los blancos, sí, es cierto. Entonces. La competencia honestamente sí vale la pena ahorita, güey. O sea, sí son... Estábamos súper emocionados el primer día. Ya no pudimos ver el segundo y este tercero tampoco lo vamos a poder ver. Pero el primer día fue de las cosas más emocionantes que ¿a qué hora inició el segundo? En el sport. El segundo ya pasó, güey, fue ayer. Digo, el tercero. El tercero no estoy seguro de qué hora empieza. Igual sí lo podemos ver. Acabo de dar cuenta de que el skin de Outlaws de Widowmakers es súper hype. A ver. Y el de Zenyatta también se ve súper hype. Sí, el de Zenyatta se ve súper hype, güey. Hoy empieza a la 1. Es Spitfire contra Fusion. Es Fusion quien es naranja completamente, creo. Después sigue a las 3, Excelsior. ¿Los de los chetos? Sí. Después a los las... de los chetos son los de Miami, no sé qué. Miami, algo así. Cheaters. Me llama Madness, algo así. Excelsior contra Outlaws, Miami a las 3. Y Dynasty contra Gladiators, ese sí lo tenemos que ver, es a las 5. Va a ganar Dynasty. Quién sabe, güey. Trust me. Pongan sus apuestas, aunque cuando escuchen el podcast ya no van a. Ya va a ser muy tarde. Doy 500 créditos, o sea que. Gana Dynasty, güey. ¿Quieres créditos de Warframe? No, güey, créditos. Un crédito equivale a un dólar, güey. Son $500. ¿What? Apuestamos, güey. Vamos a apostar tú y yo. ¿$500 o un dólar o 500 créditos? $500, güey. Sí, no tengo esa cantidad de ahorita, güey. Yo tampoco, güey. Tengo 100 baros, güey. Pues sí, el Overwatch League es una de las mejores ligas. Una crítica muy importante, muy, muy importante, güey, y que todos los equipos, en especial los representativos, como que se hicieron güeyes y se sacudieron el mazapán de las manos. Uno de los mejores jugadores a nivel mundial, y debería decir de las mejores jugadores a nivel mundial, es una chica surcoreana que es la main de Zarya, güey, que la culparon cuando salió Overwatch como tal. Que la culparon de hacer trampa, güey, porque su puntería es tan precisa que pareció un aimbot. Ah, de hecho sí, luego le hicieron una prueba. Que le hicieron la prueba y que un miembro de los eSports de allá dijo, si ella pasa, yo renuncio porque porque habrá arruinado nuestra reputación. Y y lo hizo, güey, y la pasó, y aunque todavía estaban diciendo que no lo obligaron, es como que ¿qué estabas diciendo? Puto, cumple. Porque le cerró el hocico a todos, güey. Y es una de las mejores a nivel mundial, güey. Si no es que la mejor Zarya, güey. no hubo ni una sola presencia ni nombramiento de ella, güey, ni de cualquier otro jugador femenino de la de Overwatch, güey. De hecho, ahorita que lo veo, no sé si hay un jugador femenino. Hay jugadoras femeninas, güey, súper buenas, pero no hay presentes en los equipos profesionales, no hay presentes en ningún equipo profesional, güey. ¿Y cuál es la razón, güey? Unos equipos justifican que como tienen casas, güey, a la Big Brother, o sea que todo el equipo vive ya juntos, güey, sería incómodo tener una mujer ahí por la privacidad. No, en vez de que digan, no, nosotros nos calmamos o la respetamos, no. Sería incómodo para nosotros como hombres tener una mujer ahí. O sea, es una estupidez, güey. Otra, sí, eso, güey, es un problema de sexismo. Ajá. Sí. Otra, salen y dicen, no, es que todavía las mujeres tienen que, es posible para ellas, pero es muy difícil, ¿no? Porque así es en todas las otras cosas, también es difícil para ellas encontrar su lugar en la escena, pero estoy seguro de que si siguen trabajando duro, eventualmente lo van a tener. No es cierto, porque no debería de ser difícil para, en especial para ella, siendo una de los mejores jugadores del mundo, que cualquiera de los equipos les diga, Kylie. Porque una Z así es algo increíble, güey. Algo que sería un game changer, güey. Y que podrían entrenar, porque ese es el punto de que también vivan juntos y de que sea un equipo profesional, es de que entrenen y creen su química, güey. Su problema no sería de que literalmente sea un one trick, que solo se asaria y ya, güey. No, porque obviamente también quien usa Winston, quien usa a Tracer, quien usa a Siñata, quien usa a Ana y quien usa a Mercy y quien usa a Genji, no ves que cambien de personajes en el juego. Siempre usan lo mismo y hasta son partidas de espejo. Entonces, no habría ningún problema con ella, que es un off tank, güey. O sea, es un tanque que anda por ahí en vez de andar cubriendo. En vez de estar como tal de frente en su equipo, anda moviéndose y buscando. Y el equipo, sí, tienes razón, necesitarían mucha química, y si de repente lo introduces, güey, la introduces, como que sí puedes crear una falta de balance y habría problemas internos, pero para eso entrenas, güey. Para eso hubo un año en el que la gente pudo entrenar y prepararse y crear esa química como equipo, güey, porque de eso se trata. Pero todos se limpiaron las manos, se sacudieron y dijeron, no, es que para ellas todavía es difícil, y un día de estos, ¿no?, han de tener la oportunidad, y cuando eso exista, pues lo mejor que podría pasar, y que eso no sería ellos considerado, son los que tienen que Blizzard, crear, wey, la oportunidad, wey. Es que literalmente ella haga su equipo, güey. Ajá, también ella podría consiga tener la opción solo de con quienes quiere, güey, pero y le rompa la madre. Claro, güey, porque en sí, por ejemplo, Seagull no llegó junto a su gente y hizo un equipo, güey. En sí, quien hace los equipos son grupos de eSport. Por ejemplo, si IcoFox, que en sí es un grupo de eSport en general, decide hacer un equipo de Overwatch, él recluta a las gentes y ya es como el representante, es como el manager. Entonces, en sí, el manager de ella, o ella tendría que convertirse en un manager como tal, pero ya no podría jugar por lo mismo que es un manager. Tendría que entrar ahí. O sea, no es tan fácil como simplemente juntar a la Banduki y vamos a jugar, ¿no? Entonces, los equipos que ya están establecidos son los que deben de crear la oportunidad, güey. Porque si no, como leí una crítica también en eSport está haciendo exactamente el mismo problema que la comunidad de deportes tuvo antes. Porque no lo sepas, antes hombres jugaban con mujeres. Después las comenzaron a quitar. ¿Y por qué crees? Porque las mujeres fueron mucho mejor que el hombre. Babe Ruth, uno de los mejores beisbolistas, fue apaleado por una mujer. Hubo una partida, la apalearon, güey. Inmediatamente terminó el partido, terminaron su contrato, la difamaron y crearon una ley dentro de la Comisión de Deportes de que no podían jugar las mujeres junto con hombres. ¿Porque iba a ser one-sided casi? No, porque no podían ellos como machos permitir que una mujer les partiera la madre en su deporte de hombres, güey. Porque cuando las admitían como broma, güey. Porque desde siempre ha sido el de pegas como niña, güey. Es como que te pegue pues Ronda Rousey, güey. A ver. Te mete un putazo, güey. A ver, órale, si güey. Te gusta entrale. Cómo pega una niña, güey. A ver si vuelves a utilizarlo de insulto, güey. Entonces, fue exactamente lo mismo, güey. La Comisión de Deportes crea esa ley porque esa mujer le dio en la madre sí, técnicamente está pasando. Que también, entonces, por ejemplo, ese es un problema también. Fue exactamente el mismo problema. Es un problema de integridad que también viene de Blizzard, güey. Sí, Blizzard también tuvo que haber dicho porque poner alguna Blizzard regulación por ahí de haber. De los equipos deben ser integrales, güey. O sea, no debe haber exclusiones o debe haber una excelente razón, güey, si estás excluyendo a un personaje femenino. O sea, ¿por qué, güey? Pero no también Blizzard no puede llegar y decir, pues vas a ir a conseguir una mujer y punto, ¿no? Porque, No. Pero, por ejemplo, también se nota, güey. Sí, en las entrevistas que le hicieron. Un güey tuvo 20 minutos justificándose del por qué no, güey. O sea, creo que hubiera sido mejor, es como de no, tenemos planeado, estamos trabajando en eso. Ajá, exactamente. La van a ver pronto, güey. Es como que sabes que este, por lo mismo, por cuestiones de tiempo y de que es la misma, necesitábamos un equipo seguro, ¿no? Porque sí es completamente entendible que un equipo americano tenga problemas de lenguaje, güey. Pero el equipo coreano, ¿no? ¿No? Entonces, quizá un equipo americano dice, ah, yo la quiero, güey. Pero necesitamos un equipo seguro porque es el primero y casi no contábamos con tiempo o lo que sea, ¿no? Entonces, para la próxima temporada, que es el otro año, pues igual y sí, ya está preparándose con nosotros como un equipo secundario para que el otro año ya entre ella, güey. No, entonces va, güey. Pero no, es como que un día de estos hay quizá un día logren crear su propia escena y ahí como que las vamos a admitir. Es como, no, fuck you. Entonces, sí, eso fue lo único que malo que le vi al Overwatch League, que más que nada, de nuevo, es parte de los directores del equipo, los managers. El heteropatriarcado en el que vivimos. Patriarcado, güey. Pero pues sí, ojalá el año que viene, güey, ojalá crearé mi propio Overwatch League. Ya presente su. Solo para mujeres, güey. Inclusivo, güey. Pero es que también eso es parte del problema, güey. Inclusivo. Solo para mujeres, inclusivo, güey. Sí. Porque es como de, fuck that, güey. No quiero ningún tipo de mentalidad machista, güey. Especialmente que los de arriba sean más abiertos, más open mind. Sí, obviamente. Que también, por ejemplo, hay la situación así, por ejemplo, con los videojuegos. Está bien cabrón, güey. O sea, por ejemplo, con cuando toda la cultura, güey. Cuando entras, güey, es como de no sabes qué sexo es un personaje, güey. O sea, la gente casi vandaliza, güey. O sea, es como, güey, para de mamar, güey. O sea, sí, tú supiste de lo de Sheik, ¿no? De Legend of Zelda. Ves que Sheik es Zelda, güey. Uh-huh. Mucha gente, güey, dijo, no, esto no está chido, ese güey está chido. ¿Cómo se supone que las princesas ahora te salva a ti, güey? O sea, me imagino. Link no se trata de salvar a Zelda, güey. Se trata de salvar a Hyrule. Ajá, güey. O sea, se trata de que, güey, Zelda te pide tu ayuda, güey, pero Zelda no es manca, güey. O sea, no mames. Bueno, pasemos a noticias, queridos amigos. Tuvimos muy buenas noticias esta semana. Especialmente, y es la primera, vamos a empezar con la Signal. Así se pronuncia. SGNL, no sé si. ¿Sí? Es una banda para brazo de una empresa surcoreana. Llamémoslo Smart Device, porque no sabemos qué es. Es un Smart Strap, así lo llaman ellos. Okay, Smart Strap. Pero que en español sería como cinta inteligente o banda inteligente, que sería, no sé cómo se llame específicamente al donde van los relojes, si tiene un nombre sería ese como tal, pero es una banda inteligente que te permite responder tus llamadas con un botón en la ¿cómo se llama? en la cinta como tal, pero para escucharlas tienes que poner tu dedo en tu oído como si fueras un guarura o un agente secreto, güey. Y eso, cuando lo vi, se me hizo de lo más cool. Porque fue un Kickstarter del que me perdí. y ya está más que completado. De hecho, ya ni siquiera puedes poner tu preorden y apoyar al Kickstarter porque ya está cerrado por completo. Pero por suerte sale en marzo 2018. O sea, marzo de este año sale a la venta ya. No estoy seguro del precio, me parece que no lo mencionaron. Pero te vas a ver súper cool apretando un botón en tu muñeca y poniendo tu dedo en tu oído y escuchando tu llamada con la mayor discreción del mundo, güey, porque la transmite las vibraciones en tu piel y tus huesos, directamente a tus huesos internos del oído, güey. Entonces, es parte del futuro, un futuro que yo quiero vivir. Honestamente, de serme posible, sí la compro. Aún O si no sea, tengo eso hecho. literalmente ya. De hecho, es como de la. Tal vez en unos 5 o 10 años comencemos con la tecnología de la no tecnología, güey. O sea, no estar cargando esta clase de cosas, ¿me entiendes? O sea, sacas una bandita y ya, cosas así. Como el celular flexible de Lenovo, ¿ya lo has visto? Digo, es un celular así de largo, güey, pero te lo encajonas en la muñeca, Ah, está los súper prototipos. cool, güey. Mi comentario personal, porque ya conocía lo del Kickstarter, está muy bien, la tecnología que tienen está muy chida. Ya no podemos decir que es súper futurista, güey, porque técnicamente ya está, güey, o sea, ya no es una idea. Y yo creo que. Pero es una idea que todavía relacionamos con el futuro, que se siente futurista, ¿no? Y yo creo que. Porque, por ejemplo, lo del futuro es comunicaciones internas, güey. O sea, que de plano ya tengas dentro Fucking chip, tu güey. aparato, güey, o que te lo pongas y que comunique literalmente por dentro tus, Te hackeen, güey. O sea, las vibraciones las transmite directamente a tus huesos, güey, del oído. Y que cuando hables ya no tengas que abrir la A mí boca, me güey, simplemente gustaría. Eso está bien feo, güey. A mí me gustaría que en Bueno, o el sea, que hables futuro por teléfono. O sea, ya es algo completamente discreto, güey. algo que me encantaría a mí, por ejemplo, es otro tipo de dispositivos, güey, como que se puedan pegar a ti, cosas así, güey. Por ejemplo, ubicas esos robotitos que están recorriendo todo tu cuerpo, güey. ¿No has visto eso? Un diseñador creó un tipo de robot, güey, que lo pones en tu ropa, güey. Constantemente te está escaneando, güey, pero se mueve en tu ropa, güey. Entonces es algo No, muy normal, interesante, tú. güey, porque tienes tres, cuatro robotitos, tus pantalones y así, güey. ¿Y cuál es el punto de Escanean tu cuerpo, güey. para? Saber tus estados de ánimo, güey, tus temperaturas, si estás enfermo, cosas así, güey. Un poco invasivo. En Pero el está sentido súper de que como son interesante. muy grandes, están por fuera, güey, están todo el No son tiempo ahí, es grandes, un son poco como de este invasivo. tamaño. Eso sí, Son unas maquinitas. constantemente tienes algo moviéndose, es un tanto invasivo. Bueno, si no te gustan. Otra de las hermosas noticias que tenemos esta semana fue. Bueno, para mí, a mí me encantó. Fue la llegada de Byton, Byton. el Byton es la marca, es una empresa automotriz china. El auto como tal no tiene un nombre es un todavía autoconcepto, ¿no? especificado. Ajá. Sinceramente, se ve increíble. En cuestiones de diseño, por afuera es muy anguloso, es muy poligonal. O sea, tú lo ves y a diferencia de muchos autos que están saliendo ahorita, no es tan redondeado en cuestiones de sus bordes y así. El Otra futuro es situación angular, boys. es poligonal. Otra de las cosas que a mí me encantó acerca de Byton es el poder y la inteligencia artificial que posee por dentro. Porque es el primer auto que tiene más de 16 cámaras en él. ¿Cámara? Ah, bueno, Cámaras. para la autoconducción, No. ¿no? ¿No? Por dentro. Ah, ahí viene la situación. El Byton tiene un sistema, tiene una inteligencia artificial bastante interesante porque escanea tu cara y crea perfiles tanto de conducción como de entretenimiento y demás. O sea, literalmente tiene una Ajá, pantalla es parte de lo gigante. de lo que están promoviendo mucho, lo que promovieron mucho durante el CES. Eso, y literalmente también tu piloto y tus pasajeros también tienen cámaras que constantemente los están viendo. O sea, ve esto, güey. Tienes una arriba y dos abajo, güey. O sea, Fuck, no, man, me siento espiado. tres cámaras literalmente por pantalla, güey, porque están checando un chorro de cosas, güey. Entonces, O sea, el Byton, literal, y me encantó porque tiene una pantalla curva de 75 pulgadas, ultra wide, como centro de control. Es como literalmente desbancó a Tesla porque Tesla se sentía aquí bien chingón con, tengo 13 pulgadas de pantallita en el coche, güey. Tengo estos todo güeyes, un tablero, güey. Estos güeyes, güey, es mi coche de puerta a puerta, es una pantalla, güey. Otra situación interesante es que los retrovisores ya no existen, son cámaras. Entonces los ves a los en el borde de la pantalla, güey. Son cámaras Ultra HD, entonces no pierdes ningún tipo de definición. Y una cosa interesante, te marcan distancias. Tiene, te digo, tiene muchísimas. Eso a mí se me hace bullshit, güey. Es como que está a 100 metros. Sí, güey, ¿cuántos son 100 metros visualmente? Yo no sé distinguir 100 metros. Güey. En una pantalla. Pierdes profundidad. Sí. Sí, está. Es una característica tonta. Pero bueno, X, eso no importa. Es un autoconcepto, todavía está en fundación, lamentablemente. O sea, no creo que lo tengamos muy pronto, ni que sea costeable, porque un auto, o sea, ya un Tesla que cuesta 140 mil dólares es algo caro, imagínate cuánto va a costar el Byton, que es un vehículo ultra lujoso. Ultra lujoso, o sea, no es cualquier cosa tampoco. Otra noticia, amiguito. Noticia es, pasando al mundo de los video games, Mario Tennis Aces. Esto fue anunciado dentro del Direct Mini. Es, ¿qué te pareció? Sinceramente a mí me gusta. De hecho, sí, los chido de deportes de Mario me gustan. Mi favorito fue el no Mario Strikers. No son tediosos. No, tienen mecánicas. Justamente yo estaba hablando de esa situación, güey, de que si Mario Strikers hubiera tenido un modo historia, güey. Lo hubiera hecho interesante. ¿Qué hubiera sido, güey? ¿Hubieras hecho tu cracker del mundo de Nintendo, güey? Creo que sí, güey, porque por ejemplo, Mario Tennis Aces va a tener un modo historia, güey. Y está interesante, güey, porque vas a tener boss fight, güey, y vas a tener, o sea, y está chido porque tienes mecánica, güey, o sea. Ah, sí, güey. O sea, no es solo como como de, pues está chido, güey. Yo creo que si Mario Strikers hubiera implementado algo así. ¿Hablaron de cómo va a ser el control? Joy-Cons. Pero va a ser como similar a lo de híbrido. Wii Play. Va a haber, vas a poder utilizar el Pro Controller, güey. No, pero el uso mandos. De los Joy-Cons. ¿Lo vas a poder tener en híbrido la cajita, o lo vas a poder tener suelto, de acuerdo a como quieras jugar, güey? Ah, O sea, si quieres literalmente hacer los swings tú con tu mano, güey, vas a poder hacerlo. Aunque sea un poco incómodo, porque yo sí considero que tener las manos muy separadas y mover a Mario va a ser algo incómodo, güey. Pero ya vimos que no lo es tanto con lo de Wii Sports. Al menos, por ejemplo, en tenis yo era un chingón. Sinceramente el juego se ve bastante bonito, bastante bien detallado, y creo que es una buena adición para los juegos de Nintendo. Obviamente este no está pensado como para ser un juego del año y todo eso. Pero está muy muy interesante. O sea, a mí en lo personal me gusta mucho. Sí, se ve muy bien, me gusta. Sí, sí me llama la atención, está chido tener un Switch. Y por último, las últimas noticias que yo considero interesantes es Kirby Star Allies. Que ya habíamos ya se había anunciado. No habíamos hablado de ella porque apenas empezamos. Pero ya se había anunciado. La noticia es, por ejemplo, sus mecánicas. Me gusta mucho el hecho de que ahora tienes físicas. O sea, y combinación de poderes se ve un poquito más. Más interesante con respecto a eso. Y me gusta mucho que Kirby haya regresado como esta situación de cómo funciona o cómo debería funcionar Kirby, ¿no? O sea, como solía funcionar Kirby, ¿no? Porque tuvimos bastantes no spin-offs, pero como que, o sea, remixes de la fórmula. Solo, ¿no?, era el personaje, pero como tal la jugabilidad y todo eso era. Tenía mecánicas, o sea, giraban bastante alrededor de mecánicas nuevas. Y ahorita incluyen la nueva mecánica de la fusión de habilidades, pero es una evolución de la mecánica original. y no una, no un remix o una combinación o una Readaptación. variación similar de este, o sea, que se aleje demasiado. Sinceramente, lo que más me agradó es King DDD Super Buffed, güey. Porque solo son sus Qué buen brazos, detalle que puedes tener aquí. Eso azul, los detalles azules que tiene Kirby en la parte de abajo de su ojo, güey. es la galaxia, güey. Son estrellas, es una galaxia. Adiós. Otro Ahorita que pedo, güey. ya están las imágenes en alta definición y que lo vas a poder ver en alta definición, güey. Este, eso azulito que tiene Kirby es el espacio y las galaxias. Qué Los dije, chingados es guay. Kirby, Kirby es un cerdo del espacio, güey. Literalmente es eso, güey. es un alien, güey. Kirby es amor, Kirby es vida. Kirby es una estrella bebé, güey. Kirby, no hay ni un solo juego en su historia que sea malo, güey. Hay juegos que no son tan buenos, que llegan a ser medio aburridos, pero este, pero que no son malos, güey. ¿Entiendes? O sea, no hay un juego de Kirby en el que la gente haya dicho, este juego apesta, güey. No, güey, es como que no está tan chido, güey, pero pues ya casi termino. Y por último, el Dark Souls de los Dark Souls. Dark Souls 1 volverá a literalmente todas las plataformas mayores en el mercado, Que del literalmente son Nintendo todas Switch las al PlayStation plataformas, güey. 4. No, porque también está el Ouya, está GOG, está este Microsoft como tal. Hay más plataformas, pero que no son mayores. Está el 3DS. Pero sí vamos a No hables de tener los ports, amiguito. Dark Souls. Es un port, güey. Es un port remaster. Vas a tener, vas a poder jugar si tienes un Switch en este estúpidamente caro país con respecto a los Switch. Este, vas a poder viajar por donde sea que viajes mientras sea seguro jugando Dark Souls y frustrándote y queriendo aventar tus No creo que vas a controles. jugar Dark Souls mientras estás en un pecero, amiguito. No creo que vayas a jugar lo que sea mientras estás en un pecero, güey, en tu Switch. Pero si vas en el camión con algún amigo, en el auto de algún amigo, o en tu Uber o taxi, si les tienes confianza, o con tus padres, lo que sea, volvías a jugar por ahí, vas a poder jugar Dark Souls y frustrarte. Ah, lo importante es que no es nada más este una actualización gráfica, digo, están trabajando directamente con Fextra Life, que son este es el blog y los recopiladores de información por excelencia de la serie Soulborne, güey. Están trabajando directamente y cercanamente con este con From Software, güey, para entender este los desmadres de balance, para entender este los problemas que ha tenido el juego, como problemas de alocación de memoria, por ejemplo, que es lo que este causaba muchas este bajas en los frames, cosas así. Entonces este iba a haber una nueva mecánica que ya vas a poder jugar contra 6 jugadores al mismo tiempo, que es algo que se introdujo en Dark Souls 3. Y además, nada más anunciado para Japón hasta ahorita. Quién sabe si salga para aquí las No Américas. creo, güey. Hay cosas que la neta solo son súper de Japón, No, ese desmadre aquí sí vende, güey. Pero pues ahora sí que depende de From Software si le quiere meter el varo para localizarlo, güey. Porque una de las cosas que es una versión coleccionista y especial de la trilogía de Dark Souls. Exclusiva para Japón y PlayStation 4. Te incluye los 3 juegos, Dark Souls, en este caso, o sea, va a ser Dark Souls Remaster, Dark Souls 2 y Dark Souls 3, con todos los DLCs de los 3 juegos, todo el soundtrack de los 3 juegos, una enciclopedia con todos los ítems que puedes conseguir alrededor de los juegos con su descripción. Es un libro. 2 recargalibros, uno con de soldado y uno con la fogata. Y además un busto de soldado y impresiones tipo postal de piezas de arte de Dark Souls. Va a tener un costo, creo, de 5.400 No, ni siquiera, güey. 49.800 yens, que son cerca de $500. Está caro. Pero honestamente vale la pena, güey. Son tres juegos, güey, más los mínimo de los tres juegos ya son $180. Sinceramente, yo De no los dos considero. recarga libros, güey, quién sabe cuánto sea Yo si lo no, sinceramente, yo no compraste. considero. Por ejemplo, si ya compré Dark Los Souls y soundtracks, toda la obviamente, si ya lo trilogía, güey. compraste, es para un coleccionista, güey, es para un fanfan, no es para Literalmente, cualquiera, eso es güey. como de, te acabo de hacer sentir mal, güey, porque pudiste haber esperado 7 años, güey, para obtener eso y no gastar tanto dinero, güey. Porque ya compraste las otras ediciones de coleccionista, güey, y ahorita esta de nuevo, güey. Eso es por los coleccionistas, ¿no? O sea, es No una sé. enciclopedia. O sea, honestamente, No yo sé. quiero una enciclopedia de los ítems, güey. Y Nada, los son. recarga libros, güey. Nada, son. Eso es Pero un robo, güey. Eso no está destinado al consumidor. No, güey, tú. No. Warframe es un robo, simplemente porque. Porque sí, güey. Pero Porque es gratis, güey. Te lo están regalando. Y es. Pero te hacen comprar cosas para poder jugar Ah, sí, güey. bien y ¿Cómo a qué, güey? tiempo, güey. ¿Cómo qué, güey? Como platino, güey, para acelerar tus cosas, o platino para comprar armas, güey. Güey, literalmente puedes hacer todo en Si Warframe, güey. tienes el tiempo, güey. Güey, no mames. Pero es importante notar que el remake va a correr, ya claro, en Xbox One y PlayStation 4. Y en No, PC. no las versiones Pro. En las versiones normales, en Xbox One y en PlayStation 4, en 1080 a 60 cuadros por segundo. Esos probablemente vayan a ser 60 cuadros por segundo estables y no fijos, porque son las versiones normales, pero igual la base es 60 cuadros por segundo. Y en Pro y en Xbox One X, tendrá un upscale para 4K, y probablemente sí vaya a tener 60 cuadros fijos. Por Xbox es fin. por canativo. Por fin No, el juego va a ser un upscale, güey. O sea, Ya puede sí, ya transmitir sé, güey, nativo, güey, pero el juego va ya a ser a sé que va huevo a por ser un upscale, güey. upscale, güey. Pero pues es un upscale que de un 4K nativo. Es como literalmente, ya lo expandiste, güey. Luego tu PlayStation 4 lo va a volver a expandir, güey. No, Se es va a que ver eso culero, no. güey. Se va a ver de 64 bits, Es que güey. así no funciona, güey. Se va a ver de Así 64 no bits. Tú funciona confía el en mí, upscaling, güey. pero Tú confía bueno, en mí, güey. por fin ya no van a ser P2P, o sea, peer-to-peer, o sea, de persona a persona. Que es por ejemplo, si yo quería jugar Dark Souls con Gustavo, Gustavo se conectaba a mi red, o a mi consola, o a mi mini servidor que creaba el juego, en vez de ir a un servidor dedicado, lo cual daba mucho problema para trampas, para problemas de lag y para backstabs de la nada, güey. Entonces ahorita sí van a ser por fin de servidores dedicados y eso va a dejar menos espacio para trampas y lag y cosas feas que sufrimos mucho, Es Dark Souls, güey. mucho Va a volver a tenerlos. durante sí, pero no tanto. O al menos va a ser más difícil para ellos, por lo menos, güey. Entonces, pues sí, va a tener bastantes mejoras. Todavía no quieren sacar toda la información en cuanto a cambios para que la gente no se altere, porque Lo quieren, ¿verdad? seamos honestos, cómo funciona el fandom de Dark Souls. Iba a salir el 25 de mayo, así que no falta mucho. 25 de mayo de este año, la edición remaster, y el 24 la edición de coleccionista para Japón. Eso fue todo para las noticias. Gustavo ya está desesperado, está bailando como trollcito de internet. No, no estoy hablando como troll de internet, solo que estoy teniendo una epifanía porque me acaba de contestar el equipo de eBay, güey. Literalmente me dijo todo lo que ya sé, güey. Simplemente. Actualización en la consola de Gustavo. Aparentemente, en el viaje de aduana para acá, Pinche aduana de México. alguien quién sabe cómo, no le dijeron cómo, rompió su consola. No se van a hacer responsables, ni se quieren hacer responsables. Y tienen que entrar en contacto con eBay y con el vendedor. Ahorita lo que Entonces, me respondió eBay y es como. La parte que me puso salty ahorita es que me dice: hola Jorge, ¿cómo estás? Espero que... Ah, porque aparte creo que lo tradujeron con Google Translate, man. Perfecto. Dice: está haciendo en México. Gracias por ponerse en contacto con servicio al cliente de eBay. Entiendo que usted quiere pagar su factura. Mi nombre es Kenneth, literalmente es Kenneth. Y no te preocupes, estaré feliz de ayudar a explicar a qué hacer. Antes de continuar, quisiera pedir disculpas por un largo tiempo de espera que ha experimentado. Gracias por su paciencia y comprensión. Solo para establecer la expectativa adecuada para usted, por favor, debe saber los derechos de importación, impuestos y cargos no están incluidos en el precio del artículo o el coste del envío. Estas cargas son responsabilidad del comprador. Digo, está bien. Si por favor verifique con la oficina de la aduana de su país para determinar cuáles serán estos costes adicionales antes de la licitación o de compra. Entiendo que quieres tener tu artículo desde su oficina de aduanas. A la vez, por favor, comprenda que honorarios de encargos o tasas de importación son las que las leyes han requerido por su gobierno. Puede preguntar por la cuota de importación en la aduana y al mismo tiempo, por favor, comprenda que no tenemos influencia en cuánto puede pagar el artículo. Para saber más sobre cuotas de importación, por favor, use este brámido de enlace. ¿Brámido? Literalmente dice brámido. The fuck is... Dice: Jorge, yo tengo confianza en la información que os he dado, te ayudará y espero que esto facilite tu comprensión del tema. Gracias por su continuo esfuerzo aquí en eBay. Estamos muy agradecidos por ello y le agradecemos. Ok. O sea, realmente no me están resolviendo nada. No, es las respuestas burocráticas de no somos responsables y no podemos hacer nada al respecto, aun si quisiéramos. O sea, literalmente, si no veo algún tipo de movimiento, también si el comprador, o sea, si el vendedor me dice, o sea, es que no se puede, voy a cancelar la compra, voy a pedir mi dinero. ¿Qué, güey? Que el texto original decía the link below, el link debajo, güey. Pero below también significa bramido, güey. No lo tradujeron con Google, güey. Probablemente lo tradujeron con Bing, güey. Con Bing. Yes. Entonces, en sí es lo que tiene que... lo que te llegue a decir el vendedor. Creo que alguien tuvo un error de dedo, entonces. No, güey. Ah, bueno, yo creo que alguien tuvo un error de dedo en el... Al escribir el... Y después la traducción. Como sea... O sea, la mejor opción que tengo es cancelar. O sea, la mejor opción que tengo es cancelar, poderme reembolso o comprar otro. Pero no lo puedo hacer. No va a llegar a tiempo. Sí, güey, pero lo que no puedo hacer... O sea, puedo comprar el juego, güey, no hay pedo. Lo que no puedo hacer a estas alturas es cancelarlo, güey, y que me pida el varo, porque no sé si siquiera a ese güey le ha llegado, güey. O sea, no puedo simplemente cancelar. O sea, ese güey va a pedir su consola y va a pedir el dinero, güey. Digo, eso pues también sí es ser muy culero. Entonces, si lo compraste por eBay, no sé si te fijaste si tenía como Lo pagué por del comprador, güey. Sí, pero lo pagué por entonces, mientras, todo. Entonces, si tú todavía no recibes el producto, PayPal te puede regresar el dinero. Sí, ya lo sé. Entonces, pues ya, o sea, tú puedes pedir, sabes que es un reembolso, güey, ya tú. Puedes ir, arréglatelas para que te regreses a madre, güey, o simplemente tú mandarlas de regreso y decirle, ahí está, güey. PayPal ya me dio mi varo y punto, güey. Obviamente vas a pagar una pequeña comisión por el reembolso. No vas tan íntegro. ¿Íntegro? Ah, bueno. Pero bueno, eso ha sido todo por hoy. Todo por el podcast. Terminamos con una nota un tanto agria. Un tanto dulce, güey. Agria dulce, güey. Agri dulce, güey. Recuerden que nos pueden enviar cualquier tipo de mensaje a... podcast@texal.com y eso es podcast. Si no, lo vamos a poner directamente en Facebook porque sinceramente también a mí me daría huevita estar terminando el email, pero bueno, hay que hacerlo más rápido, güey, que la gente lo escriba donde está. Bueno, a nosotros nos conviene por el control, güey, porque también vamos a tener un cagadero de mensajes y eso, güey. Entonces sí, lo mejor es separarlo por eso, güey. Pero pues sí, en todo caso, dejarles el link, bueno, el podemos crear correo. una página que Eso tenga mismo, comentarios activos. No, porque tenga comentarios pero bueno, activos. eso ya es algo de algo interno, un conflicto interno por el que probablemente nos peleemos otra hora ahorita. Así que suele pasar. Bueno, gracias por escuchar el séptimo Sexto. podcast, no séptimo, pero sexto oficial. Ya dejemos de decir eso, brother, porque ¿Qué? necesitamos un verdadero control. Es el podcast número 6 y ya, Bueno, el güey. sexto podcast de Yeah, Texalcast. boy. Ah, no fue tan difícil cambiarle Yeah, ¿el nombre? el nombre. Qué bueno. Nada más, por suerte Texalcast. el feed no se llamaba Texal Podcast, güey, era podcast, güey, entonces. ¿Lo Y pudiste cambiar a tiempo? sí, lo pude cambiar normal, el nombre del podcast no afectó el feed, por suerte, entonces no hubo Bueno, ninguna creo que esto suerte ya de no le importa a nuestro así. escucha, Tienes razón, güey. fue un Bueno, pequeño muchas gracias por backtest, estar con nosotros güey. Pueden y... escucharnos en iTunes, y directos en sus aplicaciones preferidas ¿Y de cuándo podcast. estaremos en...? No hay podcast en Google Play aquí en México todavía, güey. Ah, ok. Sobres. Entonces, probablemente nunca hasta que actualicen esa madre. Ok, me parece perfecto. Si no, también una de las planeaciones es que esté en Facebook, si mi amiguito lo subiera a Facebook, pero quizás eso no importa. Hasta luego, chicos. Que tengan Gracias. excelente semana. Bye. Bye.